Y ahora sí me van a dispensar que no les cante la que sigue, porque de plano yo a la ópera no le hago. Pues ¿cómo voy a cantar payacho? Pues ni que fuera yo tan payacho, joven. No, todavía si se tratara de Lucía o la Traviata, pues nomás que me las presenten, a lo mejor sí le entro. Porque sabe usted que en esta vida yo digo, bueno, siempre lo más que podamos, a ustedes les habrá pasado. No es que uno, porque en realidad las circunstancias muchas veces. Yo me hago cuenta que no, de plano, que no, señor, como este individuo, ¿verdad? Que yo no lo conocía. Y todavía encima de eso me dice, ah, no, en ese caso, le dije, no, en este caso, vamos a lo que sigue. Porque tampoco usted se va a sorprender o se va a desnegar, no, señor. Y dije, y fíjese usted, como qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué entonces? No, ya de antemano, ¿no es cierto? A usted ya le habrá pasado, ¿no? Pues claro, no, ¿para qué se desniega uno? Mire usted, yo creo que en la vida lo más bonito es cuando usted tiene o hace algo o canta así cosas con sentimiento sentimental, porque es las que llegan al corazón. Porque en esta vida lo que necesitamos es, oiga usted, yo digo nomás, ¿qué cosa es lo más hermoso en la vida? ¿Qué es? El amor. ¿Qué haríamos nosotros sin amor?